partir de este momento, Radio Centenario de Uruguay tiene el agrado de presentar para la gran audiencia latinoamericana las reflexiones y el análisis político, económico y social sobre la realidad mundial del profesor y sociólogo estadounidense James Petras. Profesor Petras, un gusto como siempre recibirlo en Radio Centenario de Montevideo a pocas horas de que Estados Unidos defina un nuevo presidente. Sí, es un gran acontecimiento aquí. La noticia constantemente está discutiendo quién tiene mejor posibilidades, cómo van a manejar las elecciones. Dudas si son verdaderas elecciones, si hay corrupción. Hay muchas cosas en juego y parece que están con computers tratando de calcular cuántos estados podría ganar Biden y cuántos puede ganar Trump. En este momento las cifras encuestas indican Biden puede ganar las elecciones, pero hay estados claves que todavía no se han decidido. Y los candidatos, a diferencia de nuestros países, por ejemplo, ¿no hay veda electoral? ¿Pueden seguir haciendo actos de campaña hasta el último día? Sí, pero van a parar esta noche. Claro. ¿Qué puede pasar? Por ejemplo, estados como Florida es donde están dando una paridad, ¿no? Una igualdad entre los candidatos. Sí. Bueno, Biden tiene un voto sólido, pero que es minoritario. Hay más o menos una docena de estados claves. Si Biden gana uno y dos o dos estados claves, puede ganar las elecciones, pero si pierde todos los estados cuestionables, es posible que Trump puede ganar. Florida es uno de estos, Texas es otro, y otros estados en el medio oeste. Es difícil calcular, pero el peligro es que Trump pierde y no reconoce la pérdida. Está cuestionando muchas cosas sobre el proceso electoral y las posibilidades de que, según Trump, roban las elecciones o manipulan el voto. Entonces, las consecuencias es muy peligroso, porque si Biden gana pero Trump niega el voto, ¿qué va a pasar? Van a llamar el ejército. Hay más de 300.000 personas, millones de personas que han comprado armas. Entonces el factor de armas entra en juego. Hay varios incidentes de milicianos apoyando Trump que quieren intervenir en las elecciones. Claro, pero ante esa posibilidad, por ejemplo, que ha amenazado Trump, ¿no se han pronunciado organismos judiciales, el organismo electoral de Estados Unidos, no sé, la Suprema Corte? Sí. ¿No han habido advertencias ante esa amenaza de Trump? Sí, pero no hay tanto, porque la policía han apoyado Trump. El ejército es cuestionable, no sabemos definitivamente que juegue, y la policía federal y otras instituciones como la CIA, no está claro cómo van a tomar posiciones en el asunto. ¿Y el Congreso? El Congreso está dividido. El Senado está a favor de Trump hasta ahora, y el Congreso es pro Biden. Pero en esta elección parece que el Senado va a pasar a las manos de los demócratas. Entonces, si en este momento el Congreso está dividido, resultados de elecciones, la predicción es que podría ganar Biden. Entonces, Trump puede no reconocer los resultados del Senado y eso podría crear otro caos. Estaría a prueba, digamos, también qué poder tiene el Partido Demócrata para enfrentar una situación así. Sí, es difícil saber. Hay un sector del Partido Demócrata de izquierda que está organizado. Hay los afroamericanos que están apoyando Biden y que están contra Trump. Pero que al otro lado la policía que mata cada día afroamericanos y han defendido sus políticas como pro-Trump. Habrá que esperar entonces en estas horas. ¿Hay alguna posibilidad, leíamos, profesor Petras, de que crezca un movimiento que ya existe que pretende cambiar el sistema de votos, que llama a que los presidentes se elijan por voto popular? ¿Usted ve alguna posibilidad que eso se pueda dar en Estados Unidos en el futuro? En el futuro, por el momento, la mayoría no decide el voto. Es el colegio electoral, que es decir, como en la elección pasado, Hillary Clinton tenía mayoría absoluta y tenía, pero perdió las elecciones porque la distribución claro. De los electores estaba en favor de un candidato minoritario. Bien, le queremos preguntar por otros temas antes de que usted seguramente quiera redondear algo de la elección de Estados Unidos. Mirar hacia Europa, donde la mayoría de los países, por lo menos de Europa Central, están adoptando medidas muy rigurosas ante el crecimiento del coronavirus, en momentos donde también se generan protestas contra estas medidas, que a su vez generan enfrentamiento con las fuerzas de seguridad. ¿Cómo puede leerse estas medidas que están tomando los gobiernos europeos cuando se acerca el invierno en el hemisferio norte, ¿no? Sí, el problema es que los gobernantes quieren terminar o debilitar el coronavirus a partir de cerrar empresas, cerrar actividades económicas. Pero eso afecta a algunos empleos, afecta también la compra, los clientes que quieren ir a la calle y comprar cosas y resistir el gobierno. Entonces la protesta es contra los esfuerzos del gobierno a cerrar las empresas y es una cosa seria. Porque hay que cerrar las empresas y tratar de controlar el coronavirus que está creciendo en saltos. Entonces, o cierran las empresas para guardar contra la enfermedad y los que quieren abrir las empresas para mantener su empleo y sus sistemas de compras. Llevándolo un poco más lejos, algo de lo que se ha hablado menos aquí en Occidente, hubo una reunión muy importante del Comité Central del Partido Comunista de China, ¿no? Definiendo algunos aspectos de la estrategia como país para los próximos años. ¿Qué se puede destacar? ¿Qué se debe analizar de esa reunión? China está creciendo. China está recuperando de coronavirus. China está aumentando sus inversiones en exportaciones y vínculos con países productores o consumidores, especialmente en América Latina. Pero China enfrenta la agresión de Trump y también de Biden. Quieren restringir los mercados de China y quieren ver si hay posibilidades de intervenir en la política interna de China, pero hasta ahora han fracasado. China tiene una agenda multipolar, tiene una política mezclada con Rusia, con Vietnam, con otros países en Asia, y quiere seguir adelante con o contra los Estados Unidos, y hasta ahora han tenido gran éxito. Y a pesar de Trump declarando que van a importar restricciones, han fracasado. Uno de los aspectos que destacan de esta reunión es una reafirmación de seguir un camino de la autogestión tecnológica, ¿no? Para no depender de vetos que Estados Unidos pueda hacer para el desarrollo tecnológico chino. Sí, posiblemente es correcto. Yo creo que la tecnología de China ha avanzado mucho y la autosuficiencia han aprovechado, por ejemplo, de las posibilidades de que muchos que estudian en otros países, Inglaterra, Estados Unidos, los chinos científicos vuelven a Estados a China. Entonces China tiene un gran gama de científicos que estudian afuera, estudian adentro y mantienen los niveles de investigaciones. El gobierno de Chile no se mete contra los científicos, incluso algunos que mantengan dudas sobre el régimen, pero siguen trabajando en China porque sienten nacionalistas. ¿Se puede decir que este desarrollo que China planifica y ese relacionamiento multilateral que usted dice va a golpear en la economía de Estados Unidos? Sí, es un gran problema por Washington porque quiere mantener algunas restricciones y sanciones sobre China, pero el otro lado, los productos norteamericanos son insuficientes. Estados Unidos depende en el mercado de China hasta un punto importante, pero Estados Unidos mantenga una retórica anti-China, restricciones sobre China, autosuficiente, todos argumentos que no tienen mucha realidad. Incluso Biden han dicho que va a mantener más políticas internas y contra el comercio con China. Entonces ambos partidos, ambos gobernantes en Estados Unidos quieren mantener alguna política, pero no es realista. No es ninguna posibilidad de mantenerse independiente de China. Eso es la realidad. Entonces hay muchas contradicciones en la política de Estados Unidos con China. Bien, un último comentario que le pedimos es de mirar hacia Bolivia, porque el próximo domingo estará asumiendo el nuevo gobierno que triunfó con más del 55%, Petras, ya con algunos adelantos de que se pretende, por ejemplo, iniciar causas penales a los responsables del gobierno golpista por violaciones a los derechos humanos. ¿Con qué desafíos asume este nuevo gobierno en Bolivia? Tenemos que ver, en un lado podríamos decir que Bolivia han alcanzado un tipo de independencia, pero hay que ver cómo va a reaccionar el ejército, la policía. Es posible que el nuevo gobierno quiere limpiar el gobierno de los golpistas, pero vamos a ver si tienen el poder para hacerlo. Yo creo que el nuevo gobierno va a tratar paso a paso hacer lo que necesita para crear los fundamentos para una democracia. Y también hay todos los problemas económicos, coronavirus, combinado con el problema de lo que hacer con los golpistas. Yo creo, por ejemplo, los golpistas más duros y más involucrados en el golpe van a ser castigados, expulsados del gobierno, por supuesto, pero pero más allá de eso, encarcelarlos, ponerlos en juicio, tenemos que ver. Mucho depende en la combinación del pueblo en acción y la limpieza del ejército para que el gobierno tiene manos libres para profundizar la democracia. Y no hay que olvidar una cosa más. Brasil, Chile y la derecha en general, incluso Colombia, están muy debilitados y desprestigiados. Piñera está afuera, lo que hace en Brasil está fracasando, Colombia está metido en golpistas y terroristas. Yo creo la derecha es mucho más débil ahora en América Latina y Trump no tiene aliados que podría combinar con los golpistas internos. Yo creo que es un buen momento en América Latina. ¿Otros temas, otros puntos que quiera abordar en esta semana, Petras? Solo una cosa más. El terremoto en Turquía. Calle los edificios, colapso. Pueblo es, en las combas. Tenemos que pensar una cosa. ¿Por qué los ejércitos han colapsado? No es simple el terremoto, porque algunos edificios siguen, otros cayeron. Mucho tiene que ver con los contratistas de Erdogan, el presidente. Él tiene relaciones con corruptos contratistas que no construyen bien los edificios. Hay que investigar el papel de los contratistas y su vínculo con Erdogan, que financian sus campañas electorales y su partido. Yo creo que el terremoto empieza a mostrar los efectos socioeconómicos que están atrás del colapso. Muy bien, Petras, quedamos en la expectativa del resultado electoral de Estados Unidos en estas horas, que analizaremos con usted la próxima semana. Le mandamos un abrazo desde Montevideo, como siempre. Un abrazo para vosotros y ojalá que no tenemos un golpe de Estado aquí. Ojalá que no, estaremos atentos y en contacto. Ya, muy bien, un abrazo. Para la gran familia Centenario, en el 1250 del Dial Uruguayo, fue la palabra del destacado analista internacional, profesor y sociólogo James Petras, quien volverá a estar con nosotros el próximo lunes.